letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, digamos la edad. Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, 18 de agosto, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en el transporte de Barcelona. Si queréis participar en el programa en directo, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. El dial de Radio Contrabanda es el 91.4, si estáis en la ciudad de Barcelona. Y si estáis fuera de Barcelona, nos podéis escuchar en directo a través de la página web contrabanda.org. Y también nos podéis escuchar entrando a través de la página web CGT Bus. También ahí podéis acceder al programa de radio. Y bueno, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Godoy. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la cochera también de Horta y con espíritu rejuvenecido después de un periodo vacacional, Ramiro. Con alegría. Con alegría, no de volver a currar, pero sí con una alegría, exacto, es así la historia. Vale, hemos vuelto, ¿cómo estamos? Muy buenas. Aún nos queda un miembro de esta mesa que está, nada, aquí doblando la esquina, ¿eh? Ahora llegará. Con un morenazo de la hostia, desde la cochera de San Andreu, y además descamisado, el compañero Mercader. Morenazo y todavía no he hecho vacaciones, imagínate. Y todavía no has hecho vacaciones. Buena tarde a Tom. Y el rezagado, que acaba de llegar, también con un morenazo increíble. Hola, soy Godoy. El compañero Román de la cochera San Andreu al Triangle. Y bueno, y como acostumbro a estar a los controles, Carlos de Zona Franca. Y bueno, pues hoy también tenemos que empezar con una mala noticia. Venga, quien le apetezca más empezar. Bueno, apetecer supongo que no le apetecerá a nadie. Vamos, esto era que yo marché y había fallecido el compañero nuestro Sanz. Y estuvimos en el entierro y ahora he vuelto y me he enterado que ha habido otro fallecimiento dentro de la empresa. Y bueno, quería leer una carta que saldrá una parte, porque la carta completa la podré leer en el próximo Utopía. Quería leer una carta de homenaje a Sanz, que la podríamos hacer extensiva al otro compañero. Sí, el otro compañero, recordamos, es un mando de explotación. Creo que estaba destinado en CRT, pero pertenece a Zona Franca. Sí, a CRT del Triangle, pero creo que pertenecía a... Sí, llevaba líneas de Zona Franca. Zona. Compañero se llamaba Francisco Corrales Moro. Parece que era el 10.442. ¿No? Puede haber un error ahí. Sí, hay un error, sí. Hay un error. Realmente porque el compañero este tenía 39 años. Ah, claro. Imposible entonces, sí, que fueran... Sí. Bueno, por lo que sabemos, pues esta tarde se pone la capilla y mañana será el entierro. Sí, mañana a las 12 en Can Ruti. En Can Ruti le hace... Badalona, sí. Vale. Pues nada, esa carta que se va a publicar íntegramente en el próximo Utopía, que es la que nos ha enviado el compañero Vilalta. Sí. Ramiro. Bueno, Vilalta lo conocía y cuando se enteró del fallecimiento del compañero Francisco Sanz, pues asistió también al entierro, y igual que algunos de los que estamos aquí, y decidió escribir la carta. Le envío un WhatsApp a ver si me da permiso para leerla, para la primicia hacerla. De momento no hemos podido confirmarlo, pero bueno, ya me estirará de las orejas cuando venga. No va a haber problema. Y vamos a leer una está parte. Está de vacaciones en el pueblo y no debe haber cerrado el tema. Bueno, leo la carta, una parte del texto, porque es toda una página, para que no se haga muy larga. Es un pequeño homenaje al compañero, un recuerdo también a la familia, y era una persona muy conocida entre toda la gente y además había sido afiliado a la CGT, ¿vale? Bueno, paso a leer la carta de Óscar Vilalta, conductor de Horta, al compañero Paco Sanz. Recordando al compañero Paco Sanz, recuerdo cuando te conocí, allá por el año 99, hace unos 15 años. Fue en una de esas asambleas que hacíamos los jueves en los locales de CGT, en las que nos juntábamos 8 o 9 compañeros, 12 o 14 en el mejor de los casos. Tiempos en los que nuestro sindicato no tenía representación aún en la empresa, o si acaso muy testimonial. En esas pequeñas asambleas tú exponías tus ideas, participabas en las iniciativas en las que creías. A mí me gustaba escuchar a gente con más experiencia y más años de lucha sindical. Gente como tú, como Mercadé, como Aranda, como Bizarro, como Jurio y otros. Me llamaba mucho la atención que un mando intermedio estuviera en un sindicato como el nuestro. Pequeño, combativo, lo más parecido a lo que podía haber sido o ser un sindicato anarcosindicato como CNT, pero aceptando las elecciones sindicales. Eso me dijo mucho de ti, que eras una persona de principios noble y que anteponías el colectivo a lo personal, a pesar de ser mando y yo conductor, de llevar muchos años y yo pocos. Siempre me trataste de igual a igual. Un año más tarde de conocernos, tuviste un gesto que reafirmó el buen concepto que tenía de ti. Después de meses de concienciación, fuimos capaces de movilizar al colectivo de conductores para intentar conseguir un sistema de descansos más digno. Continúa la carta diciendo que... Perdonad, que se me ha ido. Conductores para intentar... Vale. Más digno que el que teníamos. Empezó la famosa huelga de los 13 fines de semana en el año 2000, una huelga convocada por el colectivo de explotación, pero que como siempre solo secundábamos los conductores. Pero hubo una excepción, un solo mando secundó aquella lucha. Ese mando fuiste tú, el Sanz. Participaste en la huelga con todos los descuentos que ello implica. Participaste en las manifestaciones, en las asambleas multitudinarias y fuiste solidario con los conductores, porque en un principio la mejora en el sistema de descansos que se perseguía no iba a ser exclusivamente para los conductores, sino que iba a ser para extensiva a otros colectivos. Pero muy poco fuimos los que nos mojamos y tú estabas entre ellos. Además, todos sabemos que lo que representa para un colectivo como tuyo alinearse con los más débiles. Pero tú lo hiciste porque eras una persona valiente y comprometida en lo que creías, y por ello siempre te he tenido admiración y respeto. Me gusta mucho la gente como tú. La carta continúa explicando una serie de anécdotas y al final quedan citados en algún mundo que hay por ahí para escuchar al Prince y los Rolling Stones, que fue la canción con la que se acabó el entierro. Entonces, bueno, hoy he vuelto de vacaciones, me he vuelto a poner al día en todas las cosas y me he encontrado esta carta y creo que, como anticipo de lo que saldrá en el Utopía, merece la pena el leerla, ¿no? Porque además me parece un texto muy, muy acertado, ¿no? Y de triste actualidad, porque aquí las desgracias parece que no vengan solas y ya llevamos dos compañeros fallecidos en 2 meses. No, menos, en un mes. En un mes. En un mes. Uh-huh. Entonces... Y dos compañeros mandos. Casualidades. Sí, el caso este del último compañero del que falleció el sábado, bueno, hay una conmoción lógica porque al fallecimiento se le agrega lo repentino que fue y la juventud del compañero, ¿no? Con 39 años. 39 años. 39, sí. Deja dos niños pequeños de 8, 9 y 3 años, creo. Y claro, bueno, es una desgracia de estas que vienen así como que cae como un rayo y todo el mundo está conmocionado. Además hay que recordar que el compañero este era delegado de Comisiones Obreras, estaba en el comité de empresa. Uh-huh. Había creo que había reemplazado al otro, a Losada. Sí, exactamente. Uh-huh. Había entrado por, si no recuerdo mal, había entrado por el otro, por Losada. Sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues seguimos, sí, con el programa. Hoy habíamos pedido una canción para animar aquí al compañero Ramiro. No sé si la tenemos preparada. Sí. Para ayudarle a pasar el estrés post-vacacional. Sí. Post-vacacional. Exacto. Para darle ánimos. Sí, pero bueno, yo a la audiencia, antes de poner la canción, les pido perdón porque, vamos, o sea, es una vergüenza que poner la culpa es mía, la culpa es mía. Bueno, ¿cuál es la vergüenza? ¿Por qué, Carlos? Ahora lo sabrás. Ahora sabrás por qué. Vale. ¿Tenemos preparada la canción? No digamos, pero, cuál es. No, pero ¿cómo os gusta prejuzgar las cosas sin haberlas escuchado? No digáis, no digáis. Ponla, Carlitos. Ya pedirá perdón luego. Recordad que podéis enviar vuestras opiniones al WhatsApp de Ramiro. Vale. Canción dedicada a Ramiro, entonces. Sí. Vale. Es una lata el trabajar en... Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tata, el trabajar, todos los días te tienes que levantar. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. Oh, oh, oh. Sí, es una lata el trabajar. Es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Y más en verano, con busitos, esto es una mierda. Y más después de volver de vacaciones. Exacto. ¿No? Es así. Y 8 horas de servicio. Es una lata. Con mucho que algunos se dedicaban a decir que el trabajo dignifica, ¿no? Con puntos de relevo en casa de Dios. Exacto. Gracias a Dios. Bueno, exacto. Opiniones. ¿No? Bueno, yo pido perdón a la audiencia por este tema. Col, diríamos col. Sí, col. Sesentero, qué leche. Es más sesentero. Hemos pasado de colgar al patrón a Luis Aguilé. Sin transición, qué vergüenza. Ya, es así. Bueno, y hemos pasado de hablar de unos fallecimientos a una lata del trabajar. Ya. Es así, sin transición tampoco. Pero esta es la radio, ¿no? Es la radio. Y la radio en directo y hecho por 5 tipos, en este caso. Tipas no hay aquí hoy. No sé si podrían resistir a nuestra amigo. Ya no he dicho nada más, Es así. Bueno, pues esta radio de verano, aquí algunos medio en cueros, estamos pues recordando a los compañeros que empezáis a trabajar hoy, o que habéis empezado, o que vais a empezar esta semana. Y A los que os vais. A los que nos iremos. A los que os iréis. Que aún nos falta un mes. Y a los que están. Y a los que están. Pues nada, hoy, como siempre, traemos temas bien preparados. De rabiosa actualidad. De rabiosa actualidad. Y la más rabiosa actualidad es que aquí esta sección sindical pues está pasando bastante del tema de elecciones sindicales. Ya se harán pues cuando toquen. Pero sí que nos estamos preparando para el convenio. Tenemos un convenio en puertas. Se puede empezar a negociar a partir de octubre. Y desde esta sección sindical ya hace días que nos hemos puesto las pilas. Os recordamos cómo funciona CGT. Tenemos previsto convocar una asamblea de afiliados y afiliadas para septiembre-octubre, en la que aprobaremos nuestra plataforma sindical. Una plataforma sindical, pues que ya hay compañeros que están trabajando en ella, y que luego la llevaremos a la Asamblea General de Trabajadores, que se tiene que hacer cuando empiece a negociarse el convenio. Y lo que se apruebe en esa Asamblea General de Trabajadores, pues será lo que habrá que defender. Vale. Y eso, ese va a ser el proceso. Sí, bueno, un proceso abierto, como siempre, ¿no? A las opiniones y a las inquietudes de todo el mundo. Es así la historia. Y para empezar, pues algunos nos ha tocado mirar la parte económica del convenio. Y ya hemos hecho algunos números de cómo ha ido el convenio este actual que tenemos, que finiquita el 31 de diciembre de 2014. Y la verdad es que después de ver los números decimos, hostia, había para tanto la que se ha liado por 15 euros mensuales. Pues sí, si hacemos números, veréis que con el convenio 2012-2014 sí hay una pérdida del poder adquisitivo si lo comparamos con la evolución del índice de precios al consumo, pero que está rondando los 15 euros mensuales, a final de este año. Recordar que el 2011, que nos lo quitó, tanto el 2011 como el 2012, que teníamos convenio firmado, un decretazo del gobierno de Madrid, del PP, nos lo quitó, los aumentos que teníamos pactados para entonces. Y en el convenio 2012-2014 recuperamos íntegramente el 2011 y perdimos el 2012. Que en el 2012 hubo un IPC del 2,9. El 2013 también lo perdimos, que hubo un IPC del 0,3. Eso es lo que hemos perdido. El 2,9 más el 0,3. Un 3,2%. En el 2014, en el año que estamos, firmamos un IPC, un incremento salarial del 1%. Actualmente el IPC es negativo, es un menos 0,3. Con lo que hemos recuperado un 1,3. Y no hay que olvidar que también hemos tenido una reducción de 8 horas de trabajo. Eso, si lo pasamos a números, equivale a un aumento salarial de un 0,4%. Bueno, hacéis todos estos números, y resulta que hemos perdido, y es verdad, 15 euros. 15 euros por mes. El porcentaje es un 1,8, más o menos. Más o menos. 1,8. Pero, ya te digo, son 15 euros por mes, que la inmensa mayoría de los conductores lo tiene más que superado con la denuncia y el posicionamiento que hemos mantenido CGT por el tema de la indemnización por lo del bocadillo, más que superado, pese a los palos que nos hemos encontrado. Pero bueno, los números son los números y están ahí. Hay una pérdida de 15 euros, pues habrá que recuperarlos, ¿no?, como mínimo en el próximo convenio. Este es en el apartado económico, pero yo creo, y esa es mi opinión, que de cara al próximo convenio, quizá lo más importante que pueda haber ahí es recuperar nuestras maneras, y cuando digo nuestras es, me refiero a la plantilla, nuestras maneras de plantearnos la negociación y si hay que llegar a la movilización, que tiene que ser otra vez volver a las asambleas generales en la que todo el mundo diga lo que le dé la gana, pero con un principio de buen rollo, en el sentido de que, bueno, pues si mi postura no sale, pues acato lo que diga la mayoría. Y si sale, pues tiro para adelante. Y claro, le toca tirar para adelante al que defiende siempre la postura. Si conseguimos recuperar esas asambleas multitudinarias, vamos a recuperar otra vez, pues que la empresa nos respete. Actualmente la empresa no nos respeta, y prueba de ello es el golazo que nos han metido con la nueva xarxa de autobuses, cómo se están explotando las nuevas xarxas, sin descanso, con los tiempos superajustados, con lavabos provisionales, con puntos de relevos en casa Dios, y lo que es peor, la contratación que esperamos a partir de septiembre de gente pues temporal y solo a trabajando fines de semana. Pues no sé, ahí van unas pistas por lo que creo yo que CGT se va a mover, que es recuperar ese poder adquisitivo, pero sobre todo recuperar nuestras maneras de decisión y acabar o no dejar que vuelva aquí la contratación discriminada. Bueno, está claro, ¿no? Pienso que sí, que nosotros teníamos, un, por decirlo de alguna manera, un capital enorme, y el capital enorme era nuestra forma de organización asamblearia y de toma de decisiones. Eso, tenemos que recuperarlo por encima... Te ha gustado la canción, ¿eh? Lo veo. Por encima de rencillas internas. Rencillas que vemos que también se están extrapolando a movimientos políticos y sociales de cara a las próximas elecciones, elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Pues oye, ya está bien, no repitamos la misma historia, dejémonos de historias y de egos super disparados por una parte y por otra, dejémonos también de esas rencillas, porque al final quien sale ganando en todo esto es, como siempre, la dirección de la empresa y sus sindicatos afines, el CIT, Comisiones y UGT. Entonces, creo que aparte de recuperar esa gran herramienta, nos toca, bueno, pues pelear, no por quedarnos como estamos, porque no pienso que eso sea una pelea, sino una postura cómoda, sino por mejorar. Mejorar es lo que decidamos entre todas y todos que tenemos que mejorar a nivel colectivo, es así la historia. Y bueno, yo pienso que aparte de los temas económicos, tenemos que buscar también temas sociales que nos tienen que servir también para, de alguna manera, que nuestro trabajo se nos haga también más fácil. Desde luego, yo creo que tiene una importancia enorme también, pues esto que decíamos antes del gol que nos ha metido la empresa con la nueva xarxa. La nueva xarxa está clarísimo que es el futuro que plantea TMB, y yo creo que en convenio se va a tener que regular pues cosas tan elementales como cómo se hacen los horarios o dónde se ponen los puntos de relevo o cómo se descansan las líneas o cuál es la jornada máxima que se pueden tener. La verdad es que es un peta hombres y mujeres. Los compañeros que están yendo a estas líneas, es que no hay ninguno que no salga hecho polvo, ¿no? Luego la empresa se extraña de que suba el asentismo. Es que no es de extrañar en las condiciones que se está trabajando en esas líneas. Pues si uno lo, si hacemos el análisis este desde el punto de vista puramente económico y no tenemos en cuenta todo lo demás que estamos diciendo, digamos, podríamos decir que estamos casi igual o un poquito peor que hace 3 años atrás, o 4 o 5 desde que empezó la crisis, cuando queráis. Porque claro, dicho así, desde ese punto de vista, si solamente hemos perdido en este cataclismo social, digamos, en el que ha vivido y está viviendo el país entero y Europa y en general con la crisis, hay una empresa donde se ha perdido el 1,8, pues hay otros que les causaría risa, digamos, y se dirían, ojalá yo hubiera perdido, incluso 10 veces más de lo que habéis perdido vosotros, ¿no? Pero no se puede mirar así, porque si yo fuera la empresa y se acerca la negociación del convenio y tal como está ahora la situación sindical, pues en realidad a mí me daría la impresión que lo tendría muy fácil yo si fuera la empresa, porque si hay desmovilización y a la desmovilización se le agrega que hay 11 sindicatos que se apuntan a las elecciones sindicales, entonces la empresa lo tiene fácil. Pacta con 2 o 3 o 4 afines a más o menos a ella lo que la empresa más o menos quiere, y no hay respuesta, no puede haber respuesta, ¿no? Entonces, siempre ha habido dos poderes. Yo, digamos, yo desde que estoy en la empresa siempre he visto, que ya, bueno, no hace mucho, hace 8 años que estoy, pero siempre, desde hace 8 años a esta parte, he visto como que hubiera dos poderes, digamos, en la empresa, ¿no? Un poder son los sindicatos de la empresa, que es un poder real. Por ejemplo, el CID, no nos olvidemos, cuando firmó un pacto de eficacia limitada, lo firmó y lo impuso a una parte de la plantilla, a la mitad de la plantilla, por una vía o por otra, terminó metida en el pacto este del CID. Eso es un poder real. Los tipos no son unos cantamañanas. Estos tipos van, firman y hay una parte de la plantilla que tiene consecuencias, digamos, lo que ellos hacen. Y la otra parte, el otro poder era la asamblea, la movilización, el comité de convenio y todo lo que eso conllevaba, ¿no es cierto? Todos los sindicatos combativos y la gente que no estaba afiliada o que estaba afiliada a otros sindicatos, pero tenía como punto de referencia lo que era la asamblea como herramienta para decidir y para organizar la movilización, y el comité de convenio, que era la unidad un poco de los sindicatos. Bueno, ahora eso está debilitado, muy debilitado. Si no recuperamos eso, queda un solo poder en la empresa, que es el poder del CID y afines. Y los otros que son como secuaces casi. Pero la cabeza visible para mí es el CID. Son los cabecillas. No, está claro. El CID es un pilar de la empresa. Entonces, si le dejamos las manos libres, hay que ser claro en esto. Si le dejamos las manos libres al CID, cada vez que vosotros que lleváis muchos más años que yo aquí, ¿qué ha pasado cada vez que el CID ha tenido una mano libre? No, pero lo que está pasando ahora, la empresa ve la posibilidad de recortar gasto. Y el gasto siempre es en el apartado de personal, y siempre se hace sobre la gente que va a entrar. Uh-huh. Ese ha sido el proceso que, vamos, yo llevo 21, 22 años en la empresa, y siempre que ha tenido mayoría el SIT ha sido eso. Pues aumentos salariales que no se les aplicaban a los nuevos, intentos que a los nuevos, en vez de ser del nivel 6, fueran el 5, sistemas de descansos en el que no tenían fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ha costado muchísimo echarlo para atrás. Y de hecho, en este último convenio, también se pactó que desaparecía este tipo de contratación, ya que tenían que pasar a jornada completa los que estaban, a los 30 y pico compañeros que están. Y justo ahora que se va a cumplir eso, pues otra vez la empresa se ve fuerte, por lo que dices tú, Román. Otra vez vuelven a tener mayoría los sindicatos de la empresa, al resto hemos perdido ese empuje que teníamos y ese respeto que le dábamos a la dirección de la empresa y al ayuntamiento, porque hay que decirlo también, que a veces aquí se han llegado a acuerdos que los ha impuesto el ayuntamiento, que ha dicho que directamente a la empresa le ha dicho pactar, Bueno, pues ahora eso, gracias a la división, vamos a poner así, aunque yo opino de una manera muy diferente, pues la empresa lo ve y las cosas están un poco crudillas. Por eso yo creo que el principal objetivo nuestro tiene que ser eso, recuperar las asambleas generales decisorias. Y cuando digo de buen rollo, no quiere decir que se tenga que decir amén a lo que diga la gente que sale a hablar. No, no, no. Tú puedes entrar en crítica y en contradicción con el que quieras, pero no sé, guardando unas maneras, ¿no? Unas maneras que no son otras maneras que son las maneras de la clase obrera. Y la clase obrera, al menos en autobuses, entre compañeros no nos amenazamos, entre compañeros no nos insultamos, entre compañeros nos decimos las cosas claras. Es decir, si creemos que lo que estás pidiendo es poco, pues lo vamos a decir. Si creemos que es mucho, pues también lo vamos a decir. Pero las maneras son importantes si queremos que las asambleas sean multitudinarias. Sí, porque a una asamblea se puede ir a construir o a destruir también. Sí, las últimas han sido a destruir. Sí, han sido destructivas. Y así está. Y así estamos. Sí, no, de hecho el compañero Vidalta, en su carta de homenaje al Paco Sanz, empieza y lo deja. No, está hablando del año 99, de la forma de funcionar de CGT. Forma que, a mi entender, en todos estos años no ha cambiado. Nos seguimos reuniendo los jueves. Y como él dice en su carta, una vez bajamos 12, otra vez 14, otra vez somos más, y lo que se decide ahí es lo que se lleva para adelante, y no hemos cambiado en eso. Si cuando se toma una decisión, la toma una mayoría, si de los 14, no los 14, como dice Mercader, dicen amén a todos. Hay gente, se discute, y al final la propuesta que sale es la que toda CGT defiende. y siempre se ha funcionado así y no dejaremos de funcionar así. Sí, pero bueno, también pienso que aparte de la historia esta de las asambleas, nosotros teníamos que exigir a la empresa que se gaste los dineros en no solo nosotros, sino que gaste los dineros también en adecuar la flota a los tiempos actuales y en que los servicios que está dando los aumente, porque el usuario y la usuaria es la primera que sufre el tema del recorte de servicios. Nosotros podemos sufrir el no gasto, tal cual, no gasto en renovación de flota, el no gasto en reparar lo que se estropea, el no gasto en un montón de cosas, pero el usuario y la usuaria de autobuses lo que sufre es el no gasto a través de los recortes de servicio. Entonces, pienso que una de las historias que le tenemos que plantear a la empresa es que se deje de tonterías, que puede tener los acuerdos económicos que sea, pero tiene que invertir en renovar la flota y en lo que tiene obsoleto o viejo, sacarlo y en conservar lo que tiene bien, porque es una forma que tenemos también de dar un buen servicio a la gente que utiliza el transporte público, que pienso que es otra cosa que tenemos que plantearle, aparte del tema de las contrataciones. O sea, en el tema de las contrataciones diferenciadas, en este caso no están los de siempre, sino que ha renacido el famoso SUCA, ¿no? O sea, es así la historia. Ha renacido. Entonces, yo digo, no, yo no estoy dispuesto a que haya gente con una contratación diferenciada a la que yo tengo. Yo quiero tal. ¿Qué es eso del SUCA? El SUCA, y cuando decimos que reaparece, fue un invento que hizo la CGT de los años... Sí, de cuando 2003, hablaba de Alta. Era sí, las iniciales 2000, de SIT, la U de UGT, la C de Comisiones Obreras y la A de ATUP. Lamentablemente, sí, Ramiro, ahí tienes razón, porque a mí me han explicado un compañero que estuvo en la reunión de ATUP en la que se decidió que se ha decidido firmar esa acta que corre por ahí, en la que la persona que estuvo en la reunión con la empresa, pues informó de que, bueno, que era la manera de que luego se quedaran fijos en la empresa. Bueno, si nos miramos el acta, eso no es lo que pone. No se van a quedar fijos. Es que ni lo que se dice en esa ejecutiva es cierto. Es que ni la empresa, porque si la empresa hubiera comentado eso en el acta, saldría. O sea, ¿por qué se miente para ganar una votación? No lo entiendo. No se van a quedar fijos. Lo que se dice es que estarán en bolsa y en la medida de las necesidades la empresa los irá contratando. Pero ¿cuánto llevamos sin contratación? Aquí yo soy más de la idea de Ramiro. Lo que tenemos que exigir es, primero, un servicio de calidad. Por supuesto. Y un servicio de calidad se da con puestos de trabajo de calidad. Y con vehículos. No podemos tener vehículos de calidad y dar un servicio esmerado y de calidad, pues con trabajadores, con contratos discriminatorios y trabajando en malas condiciones. Bueno, para decir, digamos, las cosas tal como la realidad, tal como es, yo he hablado con varios compañeros del ACTU que están completamente en contra de esta contratación y ven el peligro, el mismo peligro que vemos nosotros. Pues no su ejecutiva, porque según me han informado a mí, mayoritariamente, o su ejecutiva no cuenta con la opinión de sus afiliados. No, yo digo compañeros que creo que están en la ejecutiva, pero bueno, no va a dar nombre ni nada, pero me consta que hay compañeros que están en contra. Pues yo creo que están a tiempo de modificar y que se mantengan en una posición firme de no a la contratación discriminada. Yo creo que se acta. Godoy, ¿se ha firmado ya se acta? No, se acta corre por allí y todavía nadie la ha firmado. ¿Nadie? Se supone que deben estar de vacaciones todos aquellos que la pueden firmar. La UGT en su página web me consta que sí, que dice que ellos están a favor de a favor. El SIT también le ha dado la propaganda. Comisiones se mantiene siempre en aquello de que, como depende del que va, pues como no saben ni entre ellos no se hablan. Sí, ahí Comisiones la definió una vez muy bien Garganté, que dijo que era en el sindicato cuchara, ni pincha ni corta. Sí. Y entonces están ahí esperando, pues como siempre pasa últimamente, a ver quién es el primero que firma el acta esa. Pero está corriendo un WhatsApp de Comisiones informando sobre las contrataciones, para que la gente vaya a apuntarse al SOC, etcétera. Eso me comentaba antes, ayer me lo comentaba. Sí, todos, no solo Comisiones, todos están en esa labor de aquí, pillar afiliación aquí el tema es, digamos, ante una situación como esta, o estás a favor o estás en contra. UGT en su página web ha dicho claramente que está a favor, que es una manera de crear empleo y que ellos sí, están, lo que dice están de acuerdo con esto. No, Actu no dice nada. Ah, bueno, es verdad. Lo Actu dice. No, Actu no pone en su página web, no. Ni públicamente, yo no he escuchado, no he leído nada de Actu. Comisiones, hace la página web hace como un año que no la, o más que no, creo que no la actualiza. Está muy ocupado. Tampoco pone nada. Y el CID informa. Pero claro, si tú informas y no dices que esto es una basura, que es trabajo precario, que es contrato basura, etcétera, etcétera, estás a favor. O si no, eres un periodista, digamos, pero no un sindicato. ¿Y COS? ¿Ya que están mirando todas las páginas? No dice nada. Habla del, está dándole mucha caña al comité de empresa, pero al que no existe. Al comité de empresa no. Caducado, digamos. Está bien. Que está un comité de empresa... Pero a favor de la dirección, etcétera, etcétera. No dice nada de la contratación. No dice nada de la contratación. Pero entonces, de todas maneras, Román. Bueno, a lo mejor es que no quiere quedar mal con Actu, ¿no? No. O a lo mejor es que el que actualiza eso, pues está fuera de órbita, ¿no? Pero yo creo, Román, de todas. Fuera. Sí, fuera. De todas maneras, la opinión de todos los sindicatos. Que la página web lo pongan o no lo pongan, o abiertamente hayan sacado un comunicado o no hayan sacado un comunicado, o no digan nada, donde se tienen que decir las cosas es en la reunión con la empresa delante. Lo que no puedes es... ¿Qué pasó en esa reunión? Te reúnes con la empresa de los... A ver, está pues Comisiones, UGT, Actub, el CID... PSA también, y estaba yo en este caso por CGT. Sí. Si allí, cuando la empresa informa de que va a hacer todas estas contrataciones a través del SOT, contrataciones en precario y en bolsa de trabajo, que en ningún momento comenta que se van a quedar ni fijo, nada, que va a ser una bolsa de trabajo que va a estar ahí, y que llegan tomando sus decisiones, y ninguno de ellos se pronuncia en contra, que es donde se tenían que haber pronunciado. Solo nosotros. Antes nos pronunciamos en contra nosotros, ahora... Yo creo que todo lo demás es marear la perdiz. Por este lado, para mí, incluso bueno, es hasta más honrado la UGT y el CID, que allí sí. Dijeron que sí y ya está. También puede ser que el que... Y si el que estaba se ha equivocado, pues se ha equivocado y que lo digan no, y punto. O a lo mejor no. El que estaba va, consulta, lo consulta, hacen un debate interno y sacan su posición, que es lo que tendrán que hacer. Bueno, pues eso pedimos. Ya nos dejamos de historietas y de... mandangas, porque evidentemente el único que ha dicho que no estaba de acuerdo con ese tema hasta ahora es... Y el único que ha dicho que está de acuerdo, abiertamente de acuerdo, es UGT. Vale. Y queremos recordar, porque ya lo dijimos el texto del debate, lo vamos a volver a recordar, porque para que no se diga cosas diferenciadas. Texto del acta oficial, que yo creo que no se van a atrever a firmar más de uno, pero bueno, eso son conjeturas. Ya hemos dicho que conjeturas no. No, pero desde luego, si ese acta no la firman, a la empresa habrá que insistirle. Claro, porque a partir de ahora, pues ningún acta no se va a firmar y no valdrá nada, claro. Es jugar al gato y al ratón. Dice, contratación. Representación de la dirección comunica que con la colaboración del SOC, del Servicio de Ocupación de Cataluña, y a partir del mes de septiembre, se creará una bolsa de trabajo de conductores para cubrir necesidades en fin de semana y festivos. En caso de necesitar relevistas por jubilación parcial, se cubrirán vacantes En caso de necesitar relevistas por jubilación parcial, se cubrirán las vacantes con el personal excedente y siempre por estricto orden de solicitud de petición de reingreso. El personal excedente, o sea, el que está en excedencia. Los que están de excedencia, en ningún momento hablan de los... Y a continuación, y a medida que surjan necesidades de cobertura, se contratará al personal de la bolsa de conductores. Vale. Se abre debate por parte de la representación de los trabajadores sobre algunas dudas del tema en cuestión, manifestando CGT no estar de acuerdo con la contratación en fin de semana y la contratación temporal. Esto es el acta. Bueno, una cosa. Hay compañeros que piensan que es mejor esto que nada. Dice, caen en el error del razonamiento de la empresa y de sus sindicatos, que dicen, entre uno que está en el paro y uno que viene a trabajar los fines de semana, ¿cómo te vas a negar a que trabaje los fines de semana? ¿Qué quieres, que sigan el paro? Como si los responsables fuéramos nosotros. Ese es un error, ese es un razonamiento falso, es caer en el razonamiento de la empresa. No, la disyuntiva no es o paro o trabajo precario. La disyuntiva es del paro a un trabajo digno tiene que ir. Ajá. ¿Por qué? Primero por el que entra. No es justo que el que entre se tenga que joder. Y tenga que estar un tiempo sí, un año, indefinido. Dos, cinco, cuatro, como en el metro, que hace cinco o seis años que están dando vuelta trabajando los veranos. Ajá. Eso no es justo, primero, no es justo. ¿Por qué se tiene que joder un compañero que entra para que nosotros tengamos lo que tenemos, digamos, entre comillas? No, entra en las mismas condiciones. Forma parte de la plantilla y el primer día de trabajo tiene que ser uno más de nosotros. Y si entra de esta manera, como quiere la empresa, no va a ser uno más de nosotros. Será uno distinto. O sea, un esclavo. Uno que juega en segunda división. Aquí entonces va a haber plantilla de primera división y plantilla que juega en la segunda. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de movernos, la empresa es muy lista. ¿Qué pasa? ¿Que los de segunda división se van a querer mover? No, porque van a decir, mira, si tú primero, muevo. Tú me hiciste entrar así, porque tú eres el responsable de no ponerte a que yo entre así. Y ahora me vienes a pedir que me movilice. ¿Cómo me voy a movilizar? Si me movilizo, si no me contigo, renovan. Claro, no me renuevan nunca más. Es un rehén. Y aquí hay un detalle importante. La empresa no hace esa contratación por su buena voluntad y porque piensa que es mejor eso que estar en el paro. Lo hace por una cuestión económica. Claro, es que es así. Claro. O sea, la gente que entra en fines de semana suplirá o quitará de alguna manera esos fines de semana que hay gente que vende, se irán a Norris, ¿no? Claro. Es así la historia. O sea, la empresa no se de pronto se viste con su traje de hada madrina y dice, bueno, voy a repartir el trabajo entre todo el mundo. No. Sí, porque la social, la empresa sigue con su historia, que es barato. Barato y no de calidad, esa sí la historia. Entonces, está buscando tener una bolsa de trabajo de gente que, por supuesto, por sus condiciones laborales no se van a implicar en ninguna reivindicación, en una bolsa de trabajo que evidentemente sea totalmente, la puede poner aquí y allá a la gente como si fuéramos números y no personas, y segundo, que le va a representar un ahorro económico en el turístico y en la gente que viene fines de semana enorme. Entonces, una pregunta, si esto al final sale adelante, la gente que entrará con su formación y con un número. Claro. O sea, un número y una fecha de ingreso, etcétera. Sí. Y quedarán ahí según la necesidad de la empresa, como en el metro, digamos. Claro, si pueden pasar 5 años, 6 años, sí. Y estar así hasta que le toque el turno, digamos. Sí. Claro. Entonces, aquí hay dos maneras de verlo. Una manera es esa, de decir, bueno, mejor esto que nada, que es la manera de la empresa. Que esconde otras historias. Esconde otras historias. Y los sindicatos cómplices, que usan este argumento y le dicen a los compañeros, mira, no hay que oponerse porque hay mucha gente en el paro y a lo mejor se saca 800, 900 o 1000 euros trabajando fin de semana y festivo y ya le va bien. No, ¿por qué nos vamos a oponer? Un pequeño detalle. Esos sindicatos cómplices que hablamos a nivel nacional como Comisiones y UGT, cuando el gobierno central del señor Rajoy da los datos del paro, dice que lo que está creando son empleos de poca calidad, ¿no? Sí, o sea, se quejan a nivel estatal, pero sí, luego son capaces. Son capaces, ¿verdad?, aquí en nuestra empresa de firmar unas contrataciones diferenciadas. Contrataciones diferenciadas que no se saca la empresa de la manga, sino que viene de otras empresas, como por ejemplo Tussalen, que tiene gente trabajando fines de semana y tiene una bolsa de trabajo enorme. Claro. Con lo cual. Pero lo que es terrible es eso, ¿no? De que salió una noticia este fin de semana en el periódico, en el que hablaban los líderes de los sindicatos mayoritarios, estos que llaman, mayoritarios, y el título general era Preocupación Sindical, ¿no? Y resaltaba unas palabras del secretario general de UGT, el José María Álvarez, este que hace tantos años que no trabaja, y decía, de aquí a The Wines ens assemblarem més a Marroc que a Alemanya. Bueno, claro. Claro. ¿Entendéis por qué? ¿Y tú qué hiciste, Pepe Álvarez, para evitar eso? Pero tú seguirás siendo un sindicalista como los de Alemania, no como los de Marruecos. Pero cuando estás diciendo eso parece que digas, voy a luchar contra eso. No, tus pupilos, por ejemplo, en TMB, están colaborando a que eso sea realidad. Están colaborando a que, sí. Tu líder dice que de aquí a 10 años, pero ya es como una firma. No es como, ya no... como que estás en contra. No, no, es que estás a favor. De aquí a 10 años vamos a ser como en Marruecos. Es ese el futuro laboral que nos espera, pues con sindicatos como Comisiones sí. Obreras, UGT, la patronal. Él acaba y de pillar la prejubilación de Alstom, por cierto. Sí, ya le toca jubilarse, ¿no? Bueno, nos quedan. Bueno, no, todavía no la ha pillado, porque no. Ahora se ve que se está peleando con Comisiones Obreras, que tienen la mayoría allí, de que el ERE que presentó la primera vez, la Alstom, ofrecía mejores condiciones para los que prejubilaban. Sí. O sea, en vez de, claro, volvemos a lo de antes, en vez de defender los puestos de trabajo, lo que está buscando es encima a ver contra más se puede llevar él mejor. Sí. Bueno, quedan 7 minutos de programa. José, ¿cómo se llama? José María, ¿no? Álvarez. Es el canalla. PPA. Es el canalla que nos declaró la guerra sindical por televisión. Es el canalla. El que denunció también a los compañeros. Sí. Que estuvieron en la puerta de UGT. Sí. Después de que dijera esas palabras por televisión. Sí. Dijo, a este sindicalismo le declaro la guerra por televisión. Pero podría haber venido a pasarse por alguna asamblea para declararnos la guerra. Y entre otras cosas, ¿os acordáis que el CUNY nos invitó a un debate a él y a mí? Uh-huh. ¿Y se negó? Claro. No debe querer discutir con minoritarios. Claro, es eso. Con mindunguis. Bueno, dejadme un segundo. Le voy a dar al stop. A partir de ahora no quedará. O sea, lo que no quedará grabado porque necesito un tiempo para no pisar al compañero que viene después. Estamos acostumbrados. Bueno, venga. ¿Y vas a poner una música para arreglar el tema de Luis Aguilé? Me he sentido un poco humillado en mi nacionalismo argentino con burlándote de Luis Aguilé. Bueno, era chileno, perdona. ¿Cómo era chileno? Era chileno. ¿Qué dices? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ah, entonces el Román ahora cambia el chiqui. Te puedes meter con él. ¿Chileno? Chileno. Bueno, no voy a poner música, voy a poner... A ver, no hay nadie que nos corrija hoy por WhatsApp, de estos que lo saben todo. No, de momento Vilalta ya le ha parecido bien. Se murió, ¿no? No vive. Le ha parecido bien que leyéramos la carta del que él había escrito para la Utopía y, bueno, agradecido que la hayamos leído. Unos minutos de poesía. El poeta es Luis Rogelio Nogueras y la poesía la recita Silvio Rodríguez. Madre de Dios, vaya. ¿Cómo está? Bueno, el mejor poeta de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, estuvo en Cracovia, en Auschwitz,